corresponde en La Pampa, está fresco, hay nubes, esta semana es muy probable que siga así bastante cerca, o que parece que va a llover, para tener una descripción medio criolla nomás. Bueno, en la mañana de Radiocracia seguimos la construcción de comunicación comunitaria, el trabajo que ya dejó iniciado Sebastián González, y ahora vamos a pasar a una página que empezamos a recorrer la semana pasada, cuando nos enteramos de que en Calzar habían quedado 73 personas sin trabajo, y hoy, para seguir el tema, pero muy de cerca, estamos en contacto con Juan Carlos Domínguez. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Buen día. Hola, buenos días, amigo. ¿Qué tal? Muy bien. Juan Pablo Bertolini te saluda, Juan Carlos. Un gusto. El gusto es mío, Juan Carlos, y ojalá no te hubiera tenido que hacer la nota, pero realmente lo que pasó en Calzar la semana pasada, quizás ustedes se la veían venir, pero es realmente lamentable cómo semejante grupo humano se queda en la calle. Y ¿cuál es la perspectiva ahora, Juan Carlos? Bueno, sí, como has dicho, fue lamentable todo como hemos salido, con mucha pena, mucha angustia ahí en toda la familia que quedamos afuera. Pero en mi caso yo, gracias a Dios, provisoriamente tengo un trabajo en blanco, provisoriamente, es por un poquito tiempo. Pero lo que me indigna es que tuvimos una reunión en el comedor de La Laguna, que fueron muchas autoridades de derechos humanos, fueron abogados, fueron incluso la abogada de ANSES, que nos dijo que por ser cesanteados los empleados de Alpargata, nosotros teníamos un tipo de, de privilegio, ¿no? Para que los nuestros se hagan más rápido los trámites para el fondo de desempleo y todo lo que respecta a este tema. Cosa que ahora mis compañeros dicen que no, que hay que esperar un mes, que casi hay dos meses. Entonces, yo me pregunto si es político o qué caramba es. Porque creo que nos siguen usando siempre. Estuvieron reunidos, Juan Carlos, con autoridades nacionales, ¿no? Exactamente, sí, nacionales y algunos provinciales también. ¿Vino gente del ANSES, del Ministerio de Trabajo, estuvo alguien? Sí, también, sí. Claro, ahí está. Algunos abogados y nos ofrecieron también asesoramiento, fueron gente de la Municipalidad de Desarrollo, pero bueno, ahora nos dijeron que por hoy o mañana fueron el ANSES y que nuestro trámite para cobrar el fondo de desempleo se iba a hacer rápido. No iba a tardar tanto tiempo como naturalmente se tarda. Iba a ser bien. Mis compañeros fueron y dijeron no, que para dentro de un mes y medio, dentro de dos meses, y pienso yo que nos están macaneando otra vez. También les anunciaron, Juan Carlos, claro, es muy difícil volverse crédulo ahora, realmente, porque te están diciendo en la cara que por un lado, digamos, les dicen que va a ser trámite muy rápido, pero en ventanilla parece que es otra la situación. ¿Les hablaron de un plan, de un subsidio? Sí, también nos hablaron, sí, pero eso es por ley lo que nos corresponde por ser despedidos. No es que ningún regalo para nadie, nadie quiere un regalo. Claro, claro. No creo que ninguno de mis compañeros, ninguna familia de Alpargata quiere regalo, sino lo que nos corresponde por ley, porque ya no somos empleados. ¿No les hablaron del programa Empalme, Juan Carlos? Mira, no recuerdo, tal vez que sí, pero yo no, en este momento no recuerdo. Porque escuché o leí por ahí que las autoridades justamente que vinieron a transmitirles, a tratar de transmitirles tranquilidad justamente. Sí, sí, eso es lo que transmitieron, sí, pero también nos prometieron, y la doctora nos dijo, no tampoco recuerdo el nombre de la señora, muy gentilmente, la señora dijo que vayan a ANSES, que para usted ahí se va a hacer rápido los trámites. Muy bien. Y mis compañeros han ido ya un grupo y la verdad que no queremos hacer desorden ni nada, ¿viste? Pero a veces cuando hay violencia en la calle por la bronca, la indignación que tiene la gente. Pero es que además es una situación muy difícil realmente creer que con un programa como el programa Empalme, te cuento, Juan Carlos, fue creado, fue anunciado el año pasado, para justamente hacer más suave la salida de un lugar de trabajo de la gente que perdía un puesto de trabajo, y aparte de ser un monto determinado, un dinero que podría llegar a ser el del 50% del salario que percibías antes, también quedás en un, como en una lista preferencial para nuevos trabajos que pudieran dar otras empresas, en el que el gobierno le va a pagar a cada empresa que tome a uno de esos ex empleados 4.400 pesos, a fin de que parezca más conveniente tomar a estos laburantes que ya no que perdieron su laburo en otro momento. Es el programa de inserción laboral, el PIL, y el programa Empalme, que dio mucho que hablar el año pasado ya. Sé que habían venido con eso en la mano, uno de los que estuvo, Juan Carlos, es el, sí, sí, el ministro. Seguramente, amigo, con todo respeto, sí. Seguramente tú sabes mucho más que yo de información, pero yo me pregunto, ¿no es una burla esto para nosotros, que ahora el gobierno va a ayudar a la empresa con 4.000 pesos? ¿Por qué no lo ayudaba antes, cuando sabíamos bien que ya estábamos para rajar afuera? Para evitar toda la bronca y la tristeza que hemos pasado. Exactamente. Además, bueno, una política hecha, Juan Carlos, para contener lo que sería la gente que pierde su trabajo, pero no para contenerlo adentro de ese puesto de trabajo. Vos lo decís muy bien, la verdad que es muy claro. Que el gobierno va a ayudar a la empresa. No, nos tienen que ayudar a nosotros. ¿Qué empresa? Si yo ya no pertenezco más, Alpargata. Exactamente. Yo estoy pidiendo limosna, ¿me entiendes? Yo no pido limosna, no estoy pidiendo que el gobierno me venga a ayudar a pagar el impuesto. No, yo quiero trabajo nada más, y seguramente que todos mis compañeros es lo mismo. Definitivamente, Juan Carlos, definitivamente. Además, esto, más allá de que haya una política de contención para los que pierden el laburo, como estás redondeando perfectamente en tu comentario anterior, habría que haber previsto, si no era posible, darle una mano a la empresa, alguna facilidad para que justamente los puestos de trabajo no se pierdan. Lamentablemente vemos que esto está pasando a nivel nacional. Vos sabés que no es una cosa aislada, Juan Carlos. Sí, perfecto, sí. ¿Cuál es la conversación que hay entre los compañeros? Porque dijiste, no tenemos ganas de hacer quilombo, no queremos hacer... No, obvio, ¿quién quiere hacer quilombo? Nadie. Pero yo me pongo en lugar de cada uno de mis compañeros. Yo, gracias a Dios, estoy un poquito mejor que el grupo, porque recién dije que tengo trabajo efectivo, muy poquito tiempo me ofrecieron, gracias a Dios, pero yo no tampoco voy a cobrar el fondo de desempleo ahora, sino recién cuando termine ese trabajo en blanco. Claro, ¿sí? Claro. Y pero yo voy a los tipos de promesas que hicieron la gente aquí del gobierno, de derechos humanos, había abogados, había asesores, todo para nuestro servicio, pero resulta que ahora no es así. ¿Por qué contradice lo que nos han dicho en la reunión? Parte del... Sí, dijeron que nosotros, lo nuestro iba a ser rápido. Por cierto, que verdad, no, te dan fecha para dentro de un mes y medio. Otro amigo dijeron que le habían dado para hoy. Pero bueno, que se pongan de acuerdo la gente, las autoridades, para evitar problemas, para evitar inconvenientes, que creo que eso no es bueno para nadie, ni tampoco para la ciudad. Claro, claro que no. Juan Carlos, ¿han hablado entre ustedes? ¿Siguen en contacto? ¿Tienen pensado de alguna manera mostrar su descontento o elevar algún otro reclamo? Ya sabemos que estuvieron con el gobierno provincial antes del 30 de mayo, y que no consiguieron, a través de la negociación con el gobierno provincial y la empresa, no consiguieron nada. Sí, obvio. Sí, estuve en contacto, Medina ha hecho todo lo posible, pero bueno, yo no tengo bronca contra nadie, sino que me indignan las promesas que hacen los políticos de siempre. Eso es lo que me revienta siempre la paciencia, ¿sabes? Claro. ¿Cómo te prometen para que te tranquilice, para que te quede piola? Y no es así. A nadie le gusta que a un trabajador que se quede afuera, porque nos sentimos inútiles. No, además es una pérdida importante, Juan Carlos, en todos los sentidos, ¿no? Porque uno está siempre como una parte importante, el aporte que tiene cualquier laburante, sea una mujer, un varón, el aporte que hace a su hogar, el aporte que hace a la dignidad de la persona que tiene trabajo, y cómo se siente justamente, cómo genera tanta angustia la pérdida de la fuente laboral. Juan Carlos, no te queremos robar muchos minutos, pero ¿qué pensás? ¿Van a generar alguna clase de reclamo? ¿Van a visibilizar esto de alguna manera, lo que están viviendo, más allá de tu situación particular? Digo, porque tenés otros 72 compañeros, ¿no? Por ahí están hablando de hacer alguna manifestación o de hacer algún reclamo, enviar alguna carta. Mira, ¿Qué queda por delante? Eso dependerá de la mayoría del grupo, porque yo a la tarde estoy ocupado de 14 a 22, gracias a Dios, como te dije, tengo trabajo, pero estoy con mis compañeros también, porque hoy tengo, pero mañana seguramente que no. Soy uno más de los cesanteados de Alpargata, pero pienso yo que Alpargata cumplió, gracias a Dios, en pagarnos toda la indemnización, porque en otros casos se han pagado en cuenta gotas. Y bueno, mañana vamos a cobrar y ojalá que sea así. Pero quiero avisarle a todos mis compañeros que tengamos la calma, que estemos todos unidos, y si hay que ir a la ANSES, mañana a la mañana podemos ir todos juntos. Pero como corresponde, y exigirle a esta señora o a la abogada que cumpla con lo dicho, nada más que eso. Muy bien, muy bien. Gracias, Juan Carlos, por este rato y por tus palabras. Por favor, muchas gracias. Un abrazo para todos. Ahí estamos en la mañana del lunes en Radiocracia. Estábamos hablando recién nomás con Juan Carlos Despedido de la planta de Alpargata. Juan Carlos Domínguez, sí, despedido de la planta de